ser porque tú no estás conmigo. Desde que te fuiste yo no sé vivir con el corazón vacío. No me importa nada, nada quiero hacer porque tú no estás conmigo. Si la culpa es mía, te pido perdón, pero amor, regresa por favor. Si la culpa es mía, te pido perdón. Perdón.